Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Mi Mundo Fotográfico. Mi nombre es Lluís Gaga y hoy tenemos un programa muy especial, ya que es mi primera entrevista y empezamos con un personaje de lujo. Hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo, que no sé si llamarle fotógrafo, artista, docente, Popurrí, creador, un poquito de todo. Hoy tenemos con nosotros a Teseo Ruiz. Buenas, Teseo Ruiz. Buenas, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Como he dicho antes, haces muchas facetas, ¿no? ¿Cuál es con la que más te identificas? Hombre, actualmente a lo que me estoy dedicando bastante más es al tema de formación. Sí que también tengo muchos compañeros que se dedican a formación y terminan dejando la fotografía, pero no quiero terminar de dejar ni la fotografía ni la parte creativa. Al final es, como bien has dicho, yo me intento definir un poco como un popurrí de muchas alternativas, pero la que me termina tirando más y por la que yo empecé también en este mundo de la fotografía fue la parte de la formación, ya que el ver cómo avanza una persona, el ver cómo, pues eso, cómo le puedes ayudar, cómo le puedes aportar un punto de vista extra, hace que, joder, que la gente cambie a mejor, y eso siempre, joder, te reporta un aliciente para seguir trabajando. La gente que te conocemos, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero si les gusta mi fotografía, si ven algo bueno o algo malo en ella, mucha culpa tiene Teseo Ruiz. Porque yo pongo un granito de arena. Él ha sido formador mío y es la persona que hace un seguimiento de mi portfolio. Es decir, yo le mando mis fotos y él dice, pues mira, aquí tienes que mejorar, aquí tienes que solucionar esto o esto está bien. Entonces, tú has tenido muchas facetas en tu vida, desde acróbata, sí. Has pasado por cantidad de ellas. ¿Cómo has llegado al mundo de la fotografía? Pues un poco a colación de lo que me comentas, me he ido nutriendo de otros formadores, porque yo en su momento no estudié fotografía como tal, no estudié una carrera de fotografía, ni me llegó un poco pues esa cámara que te compras como en su momento la más barata que había en el mercado, porque claro, no quieres gastar, que no sabes si es un hobby que te va a gustar, y después de 2 años usándola en automático dije, ¿esto qué es? Me gasto un dinero, 333 euros, me acuerdo, a lo mejor es euros invertidos, y dije, voy a dar una vuelta a esto, voy a intentar aprovechar. Y a partir de ahí me salió una vena fotográfica. Estuve viviendo una temporadita fuera en Canadá y también dio un buen empuje a la fotografía al tener más tiempo para dedicarla a ello. Y luego me he ido formando pues de aquí a allá. También tengo que decir que a mí me ayuda mucho a mi propio estilo el formar a otros compañeros, otro punto de vista. Tu punto de vista me puede reforzar a mí. Oye, pues fíjate cómo tratas el color, porque a ti te gustará más las tonalidades más cálidas. Todo eso es un añadido que también me nutre. Es que yo creo que al final somos esponjas, ¿no? Y vamos cogiendo uno a otro. Lo ideal es coger siempre lo bueno, esto está claro. Pero sí que es cierto que digamos que llega la fotografía gracias a un conjunto de querer enseñar, ayudar y demostrar que hay otras más cosas allí, y de esa como digo, mentalidad de niño de explorar, de todos los días. Yo al principio decía que no tenía estilo, ahora está de moda decirlo de multipotencial, bueno, llamémoslo de una forma u otra, era una mezcla, ¿no? Quiero hacer muchas cosas y quiero hacerlas bien, entonces darle vueltas y vueltas y vueltas. Eso es, digamos que empecé un poco por esa presión. Ya que comentas que has empezado por ahí, y viendo que ahora muchos fotógrafos se dedican a la formación, ¿tú qué consideras? ¿Hay que ir a escuela? ¿Hay que ser autodidacta? ¿Cómo crees que se forma mejor un fotógrafo? Pues esta es la misma, yo te voy a dar la misma respuesta que qué cámara me compro, dependiendo de tu situación actual, tu situación futura y lo que te quieras exigir o las metas que te vayas a poner. Yo te puedo decir, ¿tienes tiempo y dinero? Oye, cógete una escuela. ¿Tienes dinero? Cógete también una escuela, porque te va a dar la posibilidad de pues explicar todo un poco más rápido, en un año, una cosa, y cojas el concepto base. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros ya tenemos un nivel básico, seguramente con lagunas que hay que rellenar, pero tenemos un nivel básico y el gastarnos 4.000 euros, 6.000 euros en una escuela, el estar 2 años de formación, pues puede hacer que no venga bien, sino que nos meta en un vacío en los cuales va a decir, joder, este ya me lo sé, tal, no sé qué, los primeros meses sean duros y al final a lo mejor lo termines dejando. Entonces, la mejor formación en este caso sería la que se adaptara a ti. Sí, qué tiempo tienes, qué tal. Lo que sí que es cierto es que hay que formarse, de alguna forma. Ahora mucha gente dice, no, con YouTube yo veo vídeos, tal. Vale, tú tienes la parte teórica, pero te falta la práctica. que es lo que muchas veces hago hincapié, hay que buscar un equilibrio. Tú puedes tener una parte teórica muy buena, a ver, muchos libros, muchos tal, pero si te falta la práctica, que es lo que realmente da valor a las escuelas, y en este caso remo un poco a favor de las escuelas, porque ellos tienen unas prácticas bastante buenas en instituciones, tal, que a lo mejor incluso te puede salir trabajo de ahí. Estamos haciendo esta entrevista en un sitio muy especial, y es tu cuarta casa rural, sí. De los cuales yo vine a la primera, estoy en la cuarta. Por lo que he visto, eres la única persona que hace las casas rurales fotográficas o que yo conozca. En Madrid ha habido varios fotógrafos y fotógrafas que se han dedicado a ello, y actualmente creo que hay uno o dos, pero claro, cuando ven el trabajo que lleva, hay muchos que se llevan las manos a la cabeza y dicen, no, espérate, es que mucho, mucho jaleo, ¿no? Por eso lo dices, ¿no? Porque... Sí. ¿Cómo te ha venido esta idea? Esta idea que ha sido un bombazo y un éxito, sí, porque has llenado todas las casas todas las rurales. Casas, y generalmente están llenas en una semana, dos semanas como máximo. Pues a ver, la idea viene de la inquietud de preparar cosas. Siempre se me ha dado bien organizar, siempre se me ha dado bien, pues, a que parezca una tontería, desde los propios cumpleaños, organizar para grupos de 20 amigos que venían y organizamos una casa, unas actividades, y yo quería extrapolar eso. Quería ofrecer un material, algo diferente, que no te ofrece ni un shooting, que llegas, fotografías, te vas y no se habla ni con la mitad de la gente, ni un workshop, que sí aprendes, pero igual no te da tiempo prácticamente a hablar con el resto de fotógrafos, que ojo, que es un valor añadido. O sea, el valor que yo te puedo enseñar de las sesiones, de las modelos, tal, pero tú no sabes el valor que tú estás añadiendo a mí, a mi propio producto, enseñándole a tus compañeros tus experiencias, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, fíjate mi objetivo, fíjate tal. Eso es un valor que al final, pues eso, es recíproco, y creo que es por lo que ha funcionado también. También dar un poco, humanizar un poco esto, ¿no? Que tenemos el pensamiento de la profesión de fotógrafo, el lobo solitario, que por el ego no puede hablar con nadie, que no puede tal. Yo creo que esta es una forma de romperlo, y a veces que se crea un grupo estupendo y que la gente tenga una tasa de rebote, un 80%, significa que siempre hay de las 12, 8, 9 personas que repiten de la vez anterior. Pues... ¿Y no crees que mucho del éxito que tiene la casa, aparte de todo lo que tú dices, es por la empatía que tú generas y por tu manera de ser o de actuar hacia el resto de los fotógrafos? Yo creo que también tienes cierta parte, pero es que yo muchas veces considero que lo que estoy haciendo no es tan potente o tan importante, porque estoy intentando tratar a la gente como me hubiera gustado a mí que me hubieran tratado en diferentes workshops, en clases, en tal. Y no es tan difícil. O sea, yo me preocupo por ti, yo estoy ahora aquí contigo respondiéndote a un podcast porque tengo interés y quiero que haya una evolución positiva. Pasado mañana, tú seguramente, oye, necesitas que te ayude en lo que sea. Al final es un poco trabajo eso. Sí que es cierto que te encontrarás millones de garrapatas por el camino, de escalones, de tal, pero eso no te va a hacer, que no te va a impedir comportarte de una forma, como digo, intentar darlo todo lo posible. Aquí, ya ves, en la casa, estamos para arriba, para abajo, sin parar, preparando tal, que si la comida, que si... O sea, parece una tontería, pero son un montón de cosas. Sí, sí. Pero yo creo que eso también se valora a la hora de, como, desde fuera, y yo también valoro el cariño que vais teniendo hacia mí. Todo eso yo creo que es algo recíproco y es una cosa súper bonita, y repito, no te lo da prácticamente ninguna otra experiencia. Porque también está aquí, que luego hablaremos de ello, hablasteis de los fanboys en un podcast últimamente, ¿sí? Porque Teseo también tiene un podcast junto con Johnny Gómez, Vivir de la Fotografía, y hablaste de los fanboys. Quizá es que a lo mejor los que venimos somos fanboys tuyos. No lo sé, porque yo intento, además, ya sabes que yo soy muy cañero. Cuando tú me mandas alguna foto, digo, esto no está bien. ¿Por qué? Yo te doy una explicación, pero no me corto. Claro, yo te diría, sí, todo estaba muy bien, tú sigue este camino, que este es el camino perfecto. Y no, te digo, la fotografía es muy dura, te van a dar leches por todos lados. Claro, intento ponerte un poco en la situación. Entonces, igual, tienes un problema o lo que sea, se puede hablar conmigo. Yo creo que el fanboy va a tiro hecho, sin plantearse nada y colocando a una persona por encima de todo. Yo siempre digo lo mismo, esta es mi forma de pensar, no es la mejor ni la peor, es una más. Entonces, para intentar bajar un poco, porque hay gente también que te coge con mucho cariño y de primeras, ¡guau, eres lo mejor, tal! Espera, ¿qué he hecho? He hecho esto y esto. No tiene más. ¿Quién lo ha hecho antes? 200.000 personas. Oye, lo que pasa es que ha pasado ahora por mi filtro y le doy un valor X. Pero vamos, sí. Intento no destacarme mucho más del resto porque al final hay fotógrafos mucho mejores que yo que son fotógrafos amateur, y cuando hablamos amateur es que no se dedican a nivel profesional de sacar una rentabilidad o ir de ello, y son verdaderos bestias. Entonces, el hecho de que viva de ello parece que es como soy mejor fotógrafo, ¿no? O te sitúa el ego por encima de que soy famoso, ¿no? Nada, luego... No, pero quizá ese trato, esa cercanía que tienes con tus alumnos o con tus clientes, yo creo que eso también ayuda. Yo que he ido por otros workshops, he tratado con otros fotógrafos y tal, Yo reconozco que yo soy de las personas que suelo ser muy fanboy, es sí, decir, cuando me sí. va bien con alguien, yo suelo ir siempre a muerte. Pero claro, eso es algo recíproco. Claro, es decir, tienes un toma de ir acá. Pero claro. Tú ahí piensas que una cosa es que te funcione, y dices, voy a por con él, y otra cosa es que esa persona tenga un valor añadido, que sea su forma de ser o su forma de pensar tal, también te aporte. Porque claro, sí. digo, a mí me ha pasado con fotógrafos que digo, ¡buah, qué fotones tal! Les conozco y ya la foto no la veo igual, porque resulta que se han comportado conmigo de una forma pues que no se tiene que comportar, y dices, ya mire la foto, entonces hay que intentar separar, es un valor añadido, o sea, es que al final, si no deshumanizas la fotografía, no igual que en fotografía de fotoperiodismo, saber de dónde viene esa fotografía, cuánto tiempo ha estado el fotógrafo buscándola, dando vueltas, es un valor, como digo, extra. Como formador, ¿qué actitudes crees que debe tener un fotógrafo? ¿O una persona que quiera dedicarse a la fotografía? Sobre todo, inquietud. Es lo que más valora a la hora de trabajar la fotografía, sobre todo con alumnos. Y de hecho me suelen gustar más los grupos de avanzado, de fotografía más avanzada, porque me lo ponen a mí más difícil y porque ya al tener la base, ya solo les queda correr, ya saben andar. Entonces ya solo les queda correr. Y esa inquietud, que si la siguen teniendo desde el principio, va a hacer que desarrollen muchísimo más, que busquen otras experiencias, más complicaciones. Entonces, inquietud. Si tú eres de los que coges la cámara y dices, ¡puf! Ahora tengo que salir este fin de semana a hacer fotos. O, uff, ahora tengo tal. No, no, la fotografía es una forma de desconectar. Es un trabajo, tiene su repercusión, cosas buenas, cosas malas. Pero es como, pues eso, te puede dar pereza el primer día, como ir al gimnasio. Pero luego después sí que es cierto que te tiene que salir solo. Entonces, inquietud. Y si quieres realmente llegar a ser alguien que disfruta de la fotografía, constancia. Porque te pegas una paliza de una semana entera a ver vídeos de lo que sea y te dejas 3 meses y no estás disfrutando realmente porque está vuelta a borrar, pierdes el tiempo, tal. Inquietud, yo creo, y cierto eso, compromiso. Recientemente he hecho un episodio hablando de los estilos fotográficos y de mis estilos fotográficos. ¿Cuál es el tuyo? Uf, muy difícil. Pues me cuesta mucho. Yo he llegado a pensar que mi estilo es no tener estilo, pero luego realmente sí que comparto ciertos patrones. Dependiendo de qué fotografía. Actualmente estoy intentando posicionarme como un fotógrafo de retrato, porque me gusta mucho trabajar el retrato, me gusta mucho la psicología del retrato y verlo. Pero es que luego me voy de viaje fotográfico y disfruto como un enano en eso. Y ahora estoy deseando que venga un poquito mejor tiempo para estar con los bichos haciendo macro. Y el fotoproducto también lo trabajo mucho al nivel comercial. Y luego tengo eventos que te ponen en la situación muy difícil, me encantan las bodas, los eventos, donde no sabes muy bien qué te espera y que va a ser un reto. Entonces, también es cierto, repito, cuanto más cosas haces, menos especialista puedes llegar a ser. Y a lo mejor otro fotógrafo que se dedica a ello, pues sabrá mucho mejor cómo sacarle partido. Entonces, es un estilo, digamos, todoterreno. Y es que no sabría decirte exactamente, es que depende, me tenés que decir, pues en retrato, dentro del retrato, pues más colorista, menos colorista. Y luego también pasa que voy por temporadas. Nos ha pasado a todos, ¿no? El tema de te da un venazo por un tipo de retrato, tal. Generalmente intento rizar el rizo. O sea, sentarme y decir... ¿Qué pasaría si, como los niños pequeños, qué pasaría si no hubiera gravedad? Pues a ver, ¿qué pasaría si la modelo golpease el agua y esas partículas estuvieran en el aire? Y ahí sale una sesión. Esa es un poco la idea. ¿Tienes algún rasgo particular que defina tu fotografía? Yo creo que sería que la primera foto no es igual que la segunda. Una sesión, haciendo la misma sesión, no puedo hacerla igual. Le doy una vuelta. Y pero vamos a cambiar la luz aquí, y vamos a añadir esto, y si metemos fumo, y si metemos no sé qué, tanto en retrato como en naturaleza. Yo llego cuando, por ejemplo, vas a fotografiar la Torre Eiffel, y llegas a hacer la foto típica de aquí, aquí, allí, vale, y ahora dices, vale, y ahora voy a hacer las fotos de verdad. No significa que las otras se desmerezcan tal, pero como que una vez tiras un estilo de fotografía, ¿dónde está? Lo otro se me hace como, no pérdida de tiempo, pero se me hace como algo que necesita darle una vuelta. Necesitamos, pues eso, cacharrear, como digo, que es mi palabra preferida, el darle un giro y pasar por nuestro filtro para sacar otra fotografía ligeramente diferente. Entonces yo creo que sería eso, la necesidad de... Pero me refiero, ¿no tienes un patrón común? Es decir, si por ejemplo tú miras las fotografías de Steve McCurry, ves una y sabes que todas son de él. Es decir... Pues, sí. La combinación de colores, sí. Lo que fotografía, me refiero a eso. ¿Tú no tienes algo así particular, por ejemplo, que te guste? Yo es sí. que siempre en el revelado hago pues, esto. No, te puedo decir que no. Y de hecho es una de las cosas que me ha costado comprender, porque me da mucha rabia el no sentirme identificado y que no me pudieran identificar con una imagen. Y a día de hoy sigue pasando. Tú puedes ver una sesión mía y dices, vale, muy bien, pero puede ser otro fotógrafo perfectamente. Y al principio me da mucha rabia, pero luego después me sentí liberado porque yo puedo hacer, entre comillas, lo que quiera, porque generalmente para mantener un estilo tienes que mantener como... Yo lo veo como una constante y para, a mí me aburriría. Por eso me gusta la fotografía, me gusta la formación, porque cambio tal. Entonces, depende mucho de la persona. Me encantaría ser especialista y me encantaría que se me identificara por un tipo de esto. La verdad, aquí en Piti Comitente, tú y yo, me encantaría hacer eso, pero no me sale. Y aunque lo he intentado, no he disfrutado de ello. Por lo cual, he vuelto otra vez a ser como soy, que es una persona que cambia mucho y que pues, intenta cada cosa hacerla diferente. Y eso no puede ser parte de tu carácter. Es decir, sí. Igual que eres, te encanta ser formador, te encanta ser creador y ver cómo esto, uh-huh. fotógrafo, sí. ¿No puede ser también sí, eso? Sí, lo que pasa es que a la hora de aglutinarlo es difícil ponerle un nombre. Porque dices, un estilo, y dices, vale, es un estilo creativo. Vale, a lo mejor abarcamos un poco, pero dentro de la creatividad también me encanta la parte organizadora. Organizarlo todo y ponerlo y todas las pautas y tal, y a lo mejor otra persona llega y es más creativa porque lo trabaja de una forma más plástica o no sé, depende un poco, pero sí, yo creo que sería una forma de unificar, lo que pasa es que no hay un nombre. Claro, yo comentaba que cuando yo viajaba yo empecé pues con mi camarita haciendo fotos, llegaba a la Garganta del Diablo y bueno, foto, y luego veía la foto y digo, coño, esto no representa lo que yo sentía. Pero sin embargo, yo me acuerdo que haciendo unas fotos a unos niños en el Salar de Uyuni, y yo decía, luego veía la foto y esa foto me transmitía. Entonces, de ahí mi amor por el retrato y por un retrato un poco documental, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo creo que. ¿Qué es lo que te iba diciendo, ¿no? Si no sí. había algo que tuviese un nexo. También van. Pero... también van dependiendo de las propias etapas de la edad. Según vayamos pasando, por suerte o por desgracia, vamos pasando ciertas etapas. Y ahora mismo, si podría definir algo en mi propia etapa, sería un retrato consciente. Quiere decir, es un retrato donde el otro sujeto, donde el modelo. Es el 50% del retrato, la parte psicológica, la parte fotografiada. Yo tengo que hablar con el modelo. Si no hablo con el modelo. No puedo transmitir lo que quiero. Sí, porque además es importante, ¿eh? Importantísimo. Yo siempre que hago una sesión, yo siempre me reúno antes con la modelo y hablamos de cómo va a ir la sesión, de cómo va a hacer, y luego realmente cuando llegamos a la sesión ya hay una complicidad. Es decir, ya fluye todo mucho mejor. Actualmente has iniciado un nuevo proyecto, Vivir de la fotografía. Coméntanos en qué consiste este proyecto. Pues nace de la idea de esas miles de preguntas que nos hacen a los que realmente nos dedicamos a esto y ese posicionamiento de decir, wow, vosotros estáis haciendo lo que queréis, cobráis lo que queréis y tal. Vale, vamos a ver qué pautas. Porque yo también me quiero apuntar, ¿no? Nace ese pensamiento y vamos a decir, vale, vamos a darle un valor, te vamos a demostrar lo difícil que es y cuáles son los pasos que deberíais seguir a base de nuestra experiencia y de la experiencia de otros compañeros, de otros formadores, de otras que al final eso también es muy valioso. Entonces, digamos, es una forma de gestionar y sobre todo priorizar vuestras necesidades, porque tú, como bien sabes, entras en fotografía, quieres hacer foto o de lo último que te han dicho o de lo que te han dicho que te da dinero, pero ni te planteas nada sobre ti ni de tu propio estilo. Ahí estás trabajando como cámara, no como fotógrafo. Entonces ahí nosotros intentamos darle valor al fotógrafo, no a la propia cámara. A colación de esto, hay muchos fotógrafos incluso ya sentados que están dando como un giro, ¿no? Y entonces están haciendo workshop, están haciendo cursos online, cursos presenciales. ¿Qué pasa en el mundo de la fotografía? ¿Ha llegado la crisis y tenemos que reinventarnos? En parte sí, yo creo que sí. Sí. Sobre todo pasa con fotógrafos de más calado, de más peso, de más tiempo. Entonces, hay dos. Yo en formación veo que hay tres posibilidades. Una persona que le gusta la formación y que se nota que se vive a la hora de contarlo, a la hora de transmitirlo. Otra persona que tiene tal conocimiento o tal experiencia tan grande, que da igual cómo lo haga, lo explique bien, lo explique mal, tenga mala leche o no, que es una eminencia, por lo cual hay que manar de él. Y realmente esas personas vale ver cómo trabajan, pero no que te expliquen cómo lo hacen, porque no te lo van a explicar bien, o porque no saben cómo explicarlo, sí. Verles cómo trabajar. Y luego tenemos a la gente que se aprovecha y que ha hecho a lo mejor un curso de lo que sea, y ha hecho un corta-pega, y son los listos y las listas, que se aprovechan de la situación. Eso los tenemos, pero generalmente a los mentirosos se les pilla rápido. Y yo conozco más de un fotógrafo que ha intentado y a los dos días se le acaba el chollo. ¿Por qué? Pues porque la gente confía a la primera, pero cuando vea que falla algo, que no sabes hacer lo que estás contando, tu resultado no es igual a las expectativas, pues eso termina cayendo por todos lados. Entonces digamos que es un pequeño reciclado, y luego también hay posibilidad de cada vez hay más fotógrafos, por lo cual hay más cosas que contar, aunque ya esté todo contado. Sobre todo en YouTube, que está todo contado. Pero son formas de contarlo de cada uno. ¿Vale? Yo creo que ahí estaría la diferencia. ¿Por qué hay más formadores? Porque hay que renovar el mercado. Como digo, hay ramas. Igual que ahora tienes el fotógrafo blogger, que además tiene que incluir un texto, que además tiene que contar una experiencia, incluso puede ser un influencer que puede dar. Hay mil variables, ¿no? Pero en este caso es una pequeña reestructuración, tanto de gente, como digo, que está pensando en ello, o gente que quiere aprovechar ese momento y hacer una mordida. Hace poco hablaba con un fotógrafo y él decía que las nuevas tecnologías le han hecho mucho daño a la fotografía y a los fotógrafos. Es decir, hoy cualquiera con su móvil o con una cámara hace unas fotos y se presenta y le hace fotos en la comunión de la prima o de la otra. Eso es trabajo menos para sí. los fotógrafos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es que se quejan o es que está en una situación muy cómoda y hay que darle un giro de tuerca? Es evolución. Hay personas que piensan que van a estar cobrando y haciendo lo mismo durante toda su vida. Y actualmente, tal y como van las nuevas tecnologías, todo corre. Entonces, o corres con el o te quedas atrás. Entonces, es igual que los estudios de barrio, con el fotomatón, con la boda, todo eso. Entonces, ese tipo de gente no tiene otra forma de adaptarse porque, no, repito, no tienen las tecnologías, la mentalidad de modificar, de cambiar, de incluir, por lo cual se van a quedar atrás y al final su única forma de competir es bajando los precios. Es así de claro, lo que hay que hacer al final, en este caso hay que darle valor al fotógrafo, entonces no tienen la posibilidad de añadir valor. ¿Por qué? Pues, repito, porque no saben situarse en las redes, no saben estar por encima. Claro, antiguamente buscabas en el barrio lo que hay al lado, pero es que ahora hay tanto mercado internacional, tanto mercado nacional o incluso en tu propio barrio, pero la gente al final busca en Google, en el famoso SEO, todo el posicionamiento, todo eso. Claro, a muchos se le queda atrás. Y o muchos otros no quieren pagar un profesional, coño, que el profesional seguro que te va a ayudar mucho más. Entonces no quieren gestionar eso y se quejan. Que quejarse gratis, no hay claro. que pagar nada. Entonces, yo creo que son problemas de... A ver, habrá casos en concreto que sí que las habrán venido muy mal, pero creo que es evolución. Entonces, claro, yo entiendo que también estoy en una posición muy cómoda porque actualmente me mantengo muy activo, mentalmente me mantengo muy activo y a lo mejor luego, cuando tenga más años o menos años o una situación diferente en mi vida, pues a lo mejor digo, yo es que lo que quiero es volver a hacerlo de siempre y no quiero estar cambiando. A lo mejor me llega ese momento, pero hasta el momento lo que hay que intentar es lucharlo y estar al pie del cañón. ¿Qué pasa? Que ahora hay que echar más horas. Ahora hay que hacer alianzas con otros compañeros, hay que gestionar, tú te encargas del vídeo, yo me encargo de la foto, yo me encargo de las redes, total. Ha evolucionado y hay que evolucionar con ello. Tú sabes la de chavales de menos de 30 años, de 20 años, que están viviendo de la fotografía, gracias a todo lo que están mamando de internet, todo eso, no se están quejando, lo que están haciendo es currar. El otro día hablaba con una compañera y me decía, joder, es que últimamente están publicando un montón de cosas de moda, de chavales súper jóvenes, y claro, están haciendo mucho mejor que yo. Claro, yo me he acostumbrado a que yo tengo mi tirada, tengo mi tal, y me relajo. Y mantengo un nivel bueno, pero me mantengo. Claro, estos vienen con tanta ganas, con tanta energía, que prueban cosas nuevas, tal, y nos comen. Y claro, eso es súper positivo, porque en teoría todos hemos sido jóvenes y hemos querido aprovechar eso. A lo mejor nos hemos enganchado a la fotografía más tarde, más pronto, pero hemos tenido ese afán. Entonces yo creo que es eso, evolución, y es falta de, pues eso, a lo mejor más egoísta, o falta de no querer cambiar. ¿Se valora en España la fotografía? No. Vamos, fundamentalmente vas a eso cualquier otro país. Igual, otro día alquilé a un chico que venía de Londres, un estilista que tenía su propio fotógrafo, y me dijo, no, vengo aquí por hacer unas fotografías porque tengo que hacer alguna editorial en Madrid o en España, porque me daba vergüenza ser madrileño español y no tener una editorial. No tener una, porque yo estoy en Londres, y claro, a mí me llegan y dicen, a ver, pues toma, 6.000 euros. Vale, y con eso tú contratas el equipo, gestionas los estilismos, gestionas tal. Aquí llegas y te dicen, vale, a ti te pago 100 y el resto te voy poniendo otros que me van a venir gratis. Ahí cambia. No hay un nervio, no hay una cabeza pensante que pueda organizarlo. Aquí no, aquí es contrato y subcontrato y subcontrato a gente para intentar hacerlo lo mejor posible. O sea, lo mejor posible a menos a mínimo precio. Entonces, y luego también la mentalidad, ¿no? De lo gratis, de, ¿no? Si esto es con el móvil, si esto es una foto, un momento. Creo que sí, que es una mentalidad, en este caso, típica al Spanish, pero que irá cambiando con el tiempo. Yo soy optimista y creo que irá cambiando con el tiempo, porque al final, cada vez es más visual, cada vez más usamos internet, las imágenes, tal. Entonces, para llegar a ese nivel de calidad, la gente va a decir, hostia, es que yo quiero este vídeo de dron en 4K y tal, y no sé hacerlo, no tengo las herramientas, tal, lo valoraré, porque le faltará. Pero antiguamente el que tenía fotos era poner un añadido, no era mucho más. Y entonces, después de todo esto que hemos hablado, ¿se puede vivir de la fotografía? Sí, yo estoy seguro. Es duro, como cualquier otro trabajo. Se puede vivir, lo único que hay que añadir, constancia, un buen plan a la hora de vivir de ello, o sea, un buen plan, tu estudio de mercado, tu tal, y luego dar valor, valorarte y darte un valor como fotógrafo. Que una sesión de fotografía, de book, tiene que valer 200 euros, 250 euros. ¿Por qué? Porque si empiezas a quitar autónomo, gastos, tal, no sé qué, no te llevas nada. Entonces, en este caso hay que darle valor al fotógrafo y hay que vender la marca. Como digo, hay que estar constante. Al principio la gente dirá, yo a ti no te pago 250, porque tengo un chico que me lo hace por 30, ¿vale? Ese no es tu público. Y llegará un día que llegará alguien y dirá, ostras, es que yo quiero tu trabajo, toma 250. Y esa persona recomendará y luego te posicionarás porque ese dinero lo has invertido en publicidad. Todo es que lleva su tiempo. Yo creo que llega a tardar, pues, 2 años, 3 años en poder empezar a vivir de ello. Cuando digo vivir de ellos, superar los, por lo menos aquí en España, pagando los autónomos y demás, superar los 1.500 euros. Porque al final te quitas tasas hasta y te quedas en 1.000 euros. O sea, sí, en un sueldo de 1.000 euros base, tardé 2 años. Sí que es cierto que también lo tenía, tenía agarrado por otro lado la parte de formación, en mi caso de profe, y estaba en colegios, estaba, entonces lo intentaba gestionar por dos lados. Y cuando ya pude, pues ya dije, bueno, meto en la otra formación, pero se tarda, ¿eh? Se tarda en... Y bueno, dentro de cada vez, como digo, hay que estar dedicándole. Que tienes otro trabajo y le tienes que dedicar 4 horas, vale, tardarás el doble, en vez de dedicándole 8. Sí. No te queda otra. Claro. Bueno, pues muchas gracias por mi primera entrevista. Nada, a ti, genial. Muchas gracias por que haya sido contigo. Uh-huh. Que tengas mucha suerte, que no lo dudo, porque eres un tío muy currante y creo que todo lo que persigues lo consigues. Además, eres una persona muy empática y yo creo que eso es muy importante. Uh-huh. Y nada, a todo el mundo, seguirme en los próximos podcasts. Y estar atentos porque seguiremos haciendo más entrevistas, espero tan jugosas y tan buenas como la de Teseo. Yo te espero a que me invites, yo estoy encantado, que invites al número 100, volveremos a vernos aquí. Ojalá. Y yo encantado. En la siguiente casa rural. Sí, ¿eh? Sí, probablemente. Bueno, pues muchas gracias. Un placer.